Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... A Katherine Barreto y Claudia Moreira de Celebro la Diversidad. Bienvenidas, porque realmente, aparte, en un momento muy especial de Celebro, ¿no? Porque son 10 años, que siempre los números redondos así son como complejos, diríamos. Son lo único que celebramos, los números redondos y hasta cierta edad también. Ya después empezamos a decir tanto y siempre, tanto y a veces, tanto y quizás. Bueno, no, sí, este año, ¿no? Celebro cumple 10 años y bueno, está bueno capaz que empezar a hacer un poquito de memoria de aquellos comienzos de Celebro la Diversidad, como creo que la primer movilización en el interior del país, ¿no? Por la diversidad, ¿puede ser? Por lo menos, no sé, buenas noches. Buenas noches, ahí está. Por lo pronto en Canelones, no sé si en el interior todo, pero bueno, en Canelones sí, seguro. Pero está, bueno, nada, igual. Y como que ha tenido también con distintas propuestas y distintas etapas cada año, pero también han ido sucediendo cosas, porque bueno, durante este camino también estos años apareció también Casa Viva y como que se ha ido reforzando la colectiva también. Claro, sí, ha ido, ¿no?, mutando un montón desde que surgió. Y bueno, capaz que cuando surgió, bueno, también eso, como ahora como un colectivo más formado, de repente al inicio surgió primero la idea de hacer algo, de visibilizar, y sin mucho más que eso, y bueno, todo ha empezado a crecer y ahí a mutando, y sí, bueno, del espacio hace 3 años ya que estamos gestionando ahí Casa Viva. Y ha ido creciendo todo, por suerte. ¿Y cuál es la mirada en estos 10 años, digamos, en relación como el diálogo en el contexto en el que estamos, ¿no? Acerca de la diversidad, de imponer la marcha de alguna manera, que es la actividad central, digamos, ¿no? Pero también como esa cuestión de pensar lo local, como ese diálogo más cercano, ¿no? ¿Cómo ustedes han constatado, yo qué sé, cambios en la población o miradas al respecto, o que se ha ido sumando gente, en fin, la forma que hayan? Sí, yo creo que sí, o sea, sí ha habido ciertos cambios, y obviamente siempre los cambios van muy, muy lentos y se necesita como mucho más, y todo lleva un proceso súper largo a veces, pero sí creo que ha habido un movimiento. Me parece que las movilizaciones en los territorios siempre son bien importantes, o sea que como solemos o solíamos en muchas cosas a veces ir a las marchas de Montevideo y siempre todo se centraliza por ahí, lo mismo que pasa o pasaba el 8 de marzo, y por suerte después se ha empezado un poco a abrir esto y a ver esta la importancia de visibilizar en los territorios, en los lugares donde estamos. Porque ir a una marcha de Montevideo o manifestarse por lo que sea siempre es mucho más fácil. Es más fácil también no que no te conozcan, como pasar un poco más desapercibido, todas esas cosas. Y acá en el interior siempre es más difícil, todo es más difícil. Y cuanto más chico el lugar, más difícil es. Entonces, bueno, yo creo que sí que se ven cambios. Por lo menos se pone el tema sobre la mesa, se puede empezar a hablar, se puede, me pasó hoy, por ejemplo, de escuchar a unas doñas preguntándose, ah, sí, porque viste que está la marcha de la diversidad, y dije, oh, wow, no puedo creer, pero está buenísimo. Por lo menos se empieza a hablar, y por lo menos hay un espacio que hay gente que sabe que ahí se puede sentir como más cuidado, yo qué sé, cuidado. Lo que en realidad como... Háblale ahí, ahí, el Háblale muñeco. En realidad como en esto de que te escuchaban la pregunta recién, esto como ir imponiendo la marcha, en realidad tiene más que ver como con una invitación, digamos, como todos los colectivos que estamos laburando y todos aquellos y aquellas que venimos laburando en lo social, me parece que más que una imposición, digamos, que es algo con lo que venimos peleando históricamente, porque sobre nuestras espaldas también se teje una imposición del deber ser, lo que hacemos es invitar, en realidad, a participar de estos espacios y a ser parte. Lo que hacemos es ir abriendo el camino, digamos, para pensar en un mundo posible donde estemos, entremos todos, pero sobre todo donde se efectivicen derechos, porque me parece que ahí hay una cosa como bien transversal que nos atraviesa y que es por lo que peleamos y luchamos históricamente, que es efectivizar un derecho, digamos, como poder decidir quién sos es un derecho, y hacia ahí nosotros vamos caminando, y hacia ahí nosotros vamos tejiendo nuestros andares y nuestros recorridos, y sí, a lo largo de la historia lo que se va transformando, en realidad somos todos, porque todos nos vamos transformando y en función de eso vamos construyendo caminos, digamos. En este mes tan particular, digamos, para nosotros, lo que invitamos y lo que proponemos es a poder ser, pero sobre todo a que se efectivicen derechos, y los derechos como políticas públicas, digamos, y que cada uno, cada una, cada une pueda ser en donde sea que esté, quien quiera ser, digamos, que un pueblo pueda ser gozado y disfrutado como quien uno desea ser, pero en lo amplio, digamos, particularmente ahora con su decisión sexual, digamos, pero en la divergencia que sea. Eso es lo que planteamos. Y la autopercepción también. Claro, ¿no? como que quien desee ser que pueda hacerlo. Uh-huh. En los pueblos siempre tuvo una historia muy peleada en este sentido. Ahí está, todo lo que pueda. En este sentido, digamos, el interior siempre estuvo atravesado por el patriarcado, atravesado por el deber ser, atravesado por un montón de cosas que se como decía hace un rato, digamos, se tejen sobre nuestras espaldas y sobre las espaldas de las infancias que vienen creciendo en estos territorios. Sobre eso también estamos trabajando, digamos. Y sí, es mucho más difícil, y sí se han visto cambios. Yo volví a Uruguay hace poco, digamos, y en realidad sí hay cambios en cuanto a las aperturas de las miradas, digamos, pero en realidad hay que trabajar mucho más, porque es hacer una marcha es simbólico, es un símbolo, claro. Pero en realidad tenemos que trabajar en las cotidianidades, en realidad tenemos que trabajar en nuestras aulas, en realidad tenemos que trabajar con nuestros vecinos, en realidad tenemos que trabajar cuando cortamos un chistecito, en realidad tenemos que trabajar en todo eso, y es en la cotidiana. Y es lo que planteamos en nuestra casa y en la casa de nuestros amigues, digamos, que son estos espacios también, y es como pensemos en el detalle del convivir también, que pensemos en el detalle del escuchar, pensemos en el detalle de las miradas, pensemos en todos esos detalles, porque eso también construye ciudadanía, digamos, construye un quehacer y construye una cotidianidad. En eso también tenemos que pensar, que es lo que planteamos en nuestro hogar, digamos, que todos podamos ser quien queremos ser, digamos. Con respeto, con cuidado, y que también nos atraviesa, digamos, como les atraviesa a un montón de personas. Cosas que también tenemos adentro y que se nos hace difícil, y eso también lo tenemos que abrazar con amorosidad, porque también somos muchas personas que hemos estado atravesadas por el patriarcado y tenemos un montón de cosas adentro, y aquellos y aquellas que están dispuestas a escuchar, que están dispuestas a sentarse, a tomarse un mate, que sean también bienvenidas, digamos, y para eso estamos, para juntarnos a conversar, digamos, no siempre el rechazo porque sí, si no es bueno, sentémonos y charlemos y veamos, y tenemos un montón de casas amigas donde esto es posible, tenemos un montón de lugares donde esto es posible. Entonces, como eso, invitamos que no sea solo un septiembre, que no florezca la vida solo un septiembre, sino que vamos a florecer todo el año y que vamos a estar también en estos detalles que construyan una ciudadanía más justa. Sobre todo para nosotros, los que venimos del interior, los que somos del interior y los que no hemos criado en el interior. ahí sobre todo, digamos. Porque hay otros tiempos también en el interior con respecto a cómo se van asimilando o trabajando este tipo de cosas, ¿no? Vos por ahí comentabas algo de ciertas prácticas, digamos, como tiene que ver el chiste o la cosa esta era más cotidiana no hace muchos años, ¿no? Y con la que crecimos, bueno, yo tengo más de 50 años y crecimos prácticamente gran parte de nuestras vidas expuestas a ese tipo de manifestación, digo el chiste y tantos otros comportamientos que naturalizábamos. Claro, ahí está. Y en ese sentido, digo, yo en algún momento cuando todo esto arrancaba, ¿no? Y en alguna de esas conversaciones decíamos, ¿cuándo será el momento en el que este tipo de cosas ya no haga falta hablarlas porque ya está, están superadas, ¿no? Tal vez nunca estén superadas o... Habrán otras, claro, digamos, sí, sin duda, porque somos la especie... Es así, somos así. Pero más allá de eso, pensaba en esto de cómo de a poco... Hay cambios, se van notando los cambios. Por ejemplo, yo lo veo en mis hijos, sin ir más lejos, ¿no? Es rotundo el cambio de su adolescencia a mi adolescencia. Claro. Hay un cambio importante. Entonces, cuando estamos hablando de que hay generaciones en las que vos ves que hay otra postura frente a la libertad de ser quien vos quieras ser, como decía vos recién, Caterina, me parece... que es una ganancia importante, ¿no? Pero en función de esa percepción, que, bueno, por lo menos estoy hablando a título personal, pero yo tengo un poco esa percepción en muchos aspectos. Yo también trabajo en la docencia y lo puedo ver entre mis estudiantes, ¿no? Hay como una cuestión más generalizada en torno a esto de abrirse a la posibilidad de que el otro sea diferente. Y ya está. Y compartimos el mismo espacio y compartimos, ¿no? Pero ¿qué más está haciendo falta? Porque, sin embargo, siguen sucediendo toda la discriminación, la intolerancia, sí. Aunque no deberíamos hablar de tolerancia, sino de convivencia. Pero bueno, ¿qué está haciendo falta todavía en ese sentido? ¿Qué perciben ustedes como colectiva? Como... Ahí nos ponemos... En una línea muy finita, digamos. Si vos me preguntabas qué está haciendo falta, yo estoy hasta mañana, digamos, diciéndote lo que hace falta, digamos. Hace falta un montón de cosas. Claro. Hace falta amorosidad, hace falta ternura en los procesos, hace falta una escucha atenta y real, hace falta que los pibes tengan lugares de sostén y contención. Pensando en las políticas públicas, porque muchas veces, ahora que estamos además en época de elecciones, ¿no? Sí. A veces hay muchas políticas públicas, pero funcionan realmente también como dentro de esto que estás listando de alguna manera, ¿no? Y ahí me tirás vos, yo estoy hasta mañana. Ah, ¿viste? ¿No? A mí me tirás vos. Te estoy complicando. ¿No? Yo tiro un par y después. Las políticas públicas, lo que pasa que también hay una cuestión ahí, viste, que las políticas públicas son hermosas, digamos, yo creo mucho en la política pública, porque soy una defensora de derechos, digamos. Las políticas públicas están, lo que pasa que las políticas públicas a veces se las ve como una hoja del árbol, viste, está ahí. Y en realidad la belleza la hacemos entre todos, claro. la efectivización de la política pública. Obviamente que si tenemos leyes que están de más y que son de primera línea a nivel latinoamericano y no tienen presupuesto para desarrollarse, son una cagada, claro. Perdón la expresión. No, está muy bien, es la justa. No tienen sentido, no tienen mucho sentido. En ese marco también las políticas públicas tienen una bajada como territorial, que también a veces también es una cosa que se ve en el Palacio Legislativo y Dios atiende en Montevideo, parece, ¿viste? Entonces es como trabajar también la efectivización de esa política pública o lo que haya en cada territorio, también a veces es responsabilidad de nosotros, digamos. De nosotros, del Estado, de los articuladores territoriales. Todo eso también se hace de la mano de cada uno de nosotros. Digamos, si hay una política que tiene que ver con el género, todos tenemos que estar empapados porque docentes y efectivizadores de política pública tenemos que saberlo todos. Lo que tiene que ver con las leyes de matrimonio igualitario tenemos que saberlo todos. Lo que tiene que ver con las leyes de identidad tenemos que saberlo todos. Para que eso efectivamente sea un recurso en el cual manejemos todas, todos y todes. Hay un montón de cosas, falta un montón de cosas sobre todo esto, ¿viste? Cómo llega a los territorios más alejados, digamos, de la información. Cómo llega, digamos. Somos comunicadores también. ¿Cómo hacemos para que eso llegue? Pero sobre todo falta, para mí hay una cosa muy finita que no creo que algo se pueda desarrollar si no se desarrolla con amor, digamos, con amorosidad, uh-huh, con cuidado y con escucha, digamos. Y sobre todo con nuestras adolescencias y nuestra juventud que cada vez están más, más solos, digamos. Digamos, parece una cosa que yo estoy sacando de un cajón, pero todos vemos que los gurises están solos, digamos. Uh-huh. Están solas, están con ahí, con no saber qué hacer. ¿Qué falta? Faltan espacios. Faltan espacios que le abran las puertas y que los pibes se sientan con la puerta abierta, digamos. Este lugar también es tuyo, digamos. Y eso también lo tenemos que discutir, digamos, porque los pibes no están entrando a nuestros lugares. Porque en esto de construir y en esto de ser parte de esta comunidad y de pensar cómo ampliamos, cómo estamos, cómo no sé qué, también nos tenemos que preguntar por qué los gurises no están viniendo. ¿Por qué no nos están pidiendo que vayamos al liceo a conversar, digamos? Porque también tenemos que hacer una mea culpa. Es hermoso esto, pero también es hermoso ponernos sobre la mesa las cartas y discutirlo, digamos. Uh-huh. Los gurises están solos. ¿Y por qué no están con nosotros? Digamos, ¿por qué hay una duda? ¿Por qué todavía el pibe de la esquina de la plaza tiene miedo, digamos, de vestirse de pollera? ¿Por qué...? Mi vecina le da vergüenza decir que es lesbiana. ¿Por qué está pasando eso todavía? En Santa Lucía, que es un lugar que se reprobó, ¿no? está de más, digamos. Y dentro de todo estamos bastante cerca también de la capital. Nosotros fuimos amigues la otra vez y las gurisas tienen una fuerza barba y es un colectivo que avanza y que está de más, pero también había un montón de gente que abría la ventana y decía qué le pasa a esta gente. Claro, que miraban de la ventana. Y eso estaba pasando. Eso pasa en Aguascorrientes, eso pasa en los pueblitos más chiquitos que recorremos, que sabemos que están ahí y que todavía hay pibes que están encerrados atrás de esa persona que mira la ventana, claro, digamos. Entonces, como ahí tenemos que ir también. Y ahí tenemos que trabajar y la marcha no tiene que ser... la marcha tiene que ser una cosa que brille y que perdure para el resto de los meses también. Tiene que ser parte del recuerdo y la gente tiene que decir, oh, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso. Porque la marcha de alguna manera te invita a eso, ¿no? Yo cuando hoy decía lo de imponer, me refería a la insistencia de todos los años ponerse al hombro el hecho de armar una cosa así, que da mucho trabajo siempre. Claro. Y eso es importante destacarlo también, ¿no? Porque es cierto, es un símbolo, es un símbolo potente y siempre la esperanza es que deje una estela, ¿no? Que dure un buen tiempo, ¿no? Claramente. Y que además eso, que muestre las puertas abiertas, de alguna manera, que si mira toda la gente que se está moviendo. Y qué lindo, aparte, porque cómo... O encontrarte, como que hablaba de pueblo chico, ¿no? O decir, ay, mira quién está en la marcha. Claro, yo también voy a ir. Porque la marcha en sí, muchas veces nos hemos planteado incluso si hacemos la marcha, si capaz que no hacer otro tipo de cosas, porque también siempre nos hemos movilizado por el lado artístico, entonces, bueno, de repente se pueden hacer otro tipo de cosas. Y al final siempre terminamos diciendo, bueno, no. La marcha realmente es un símbolo muy importante, por eso, por la visibilización que haces con la marcha y de eso, de que la gente que vive en el pueblo, el vecino, la vecina te ve a alguien conocido, ve como, bueno, esta gente es la gente que naturaliza. Está viviendo. Claro, o sea, no pasa nada, la gente que conozco hace 1000 años y que es de acá y está ahí. Por eso es la importancia de la marcha. Entonces, bueno, está. También genera vínculos, ¿no? Y esto, sí, claro. Porque, digo, yo a lo largo de estos años de que conozco al Celebro y que en algunos momentos estuve como un poco más involucrado y eso... En la gestación también. En la gestación, estuve ahí en los comienzos. ¡Ah, qué lindo! Sos parte del sepia, entonces. Ay, sí, estoy más que sepia. Yo ya estoy en blanco y negro. Pienso de que se acercó un montón de gente... que trajo un montón de conocimiento también, que eso fue importante, me parece, pero al mismo tiempo se acercó un montón de gente que también le pasaba esto, que en sus lugares que estaba como muy sola, ¿no? Claro. Y que haya generado esta lucecita o luz o reflector, lo que sea, esta marcha en Santa Lucía, me parece que también, que tiene como una importancia central en esto de tejer redes, ¿no? Que de pronto, yo qué sé, van amigues, como estabas comentando vos ahora, y en Migues se siente, la gente de la colectiva de Migues se siente reconfortada porque tiene el apoyo de, y así claro, se van tejiendo. Para comenzar es fundamental, claro. El apoyo entre las colectivas es fundamental. O sea, nos ha pasado, bueno, también a nosotras, a todos los colectivos que vamos recorriendo. Por suerte tenemos eso como una red bien importante entre los colectivos de Canelones, uh-huh. Y por lo menos, o sea, con otros muchos de otros lugares del país también, pero más fundamentalmente entre Canelones, porque está, y esto, y cuando surge hace un par de años este colectivo en Migues, que son muy jóvenes, bueno, eso, creemos bien importante estar ahí, acompañar, porque sabemos lo que es cuando querés arrancar. Y Migues, estamos hablando de un pueblito re chiquito, uh-huh. Metido allá, que, o sea, generalmente un abrazo, todos amigues. Preguntamos dónde está eso. Aparte, qué lindo, ¿no? Amigues. Amigues. Vamos a mandar un abrazo, amigues. Amigues. Es una belleza. Debería ser un símbolo, amigues. Claro. Y eso, claro, ahí, por ejemplo, es esa, el apoyo del pueblo todavía no está. Tuvieron su primer marcha este año. Entonces, claro, es esa. Había más gente mirando por la ventana. Y llovió también. Bueno, cosas, pasan cosas. Pero está, en realidad estaba todo el apoyo de todos los colectivos y estábamos ahí al firme. Entonces, bueno, por lo menos es un acompañamiento que es fundamental. Y eso es ser lugar de referencia, como no, para nosotros fue Montevideo, un lugar a ir a marchar, digamos, y de claro. Referencia. También ponerle Santa Lucía hoy es un lugar de referencia, digamos, para muchos territorios de alrededor, porque en realidad es la marcha de Canelones de acá de la zona, es la más grande también, digamos. Y nosotros queremos ser un lugar de referencia, pero también queremos que en algún momento, esto, ir a Migues. Ah, Migues. Queremos claro. Ir a la marcha de Los Cerrillos, queremos ir a la marcha de Santa Rosa, digamos, y queremos que eso pase porque también caminamos todo en el mundo de lo posible, digamos. Y es esto es posible, chiquilines, porque todos arrancamos siendo cuatro, digamos. Claro. Sí, no, sin duda. En todo, digamos, no es solamente en esto, digamos. Todos los que crecimos en pueblos sabemos que arrancamos las cosas siendo cuatro y ganó la insistencia, y ganó la convicción, y ganó el amor. La persistencia. Y ganó la persistencia, y todo eso ganó, y ganó lo colectivo. Digamos. La convicción, ¿no? De que porque muchas veces también vamos a decir, a veces cuando no funciona tan bien como esperamos o cuando no claro. Sale todo vinieron cuatro claro o el proceso de construcción en ese año fue más conflictivo que porque está siempre los procesos tienen su o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pero sostener ese tipo de adversidades, si se quiere, o de escollos en el camino, tiene también que ver con la convicción, ¿no? Para poder sostener claro, una cosa todos los años, ir y sostener y volver a construir. Yo creo que ahí, a pesar de todos los avatares, eso es amorosidad, como le decís vos, claro, sí, parece, sí, ¿no? Igual. Esa convicción es amorosidad. Es decir, acá estoy, es acá. Voy a seguir insistiendo, ¿no? Me claro. Parece que... ¿Y ese? ¿Podríamos definir que el amor es la receta del éxito de... De Casta Viva, de Cerebro y de Diversidad. De todo, básicamente, ¿no? Porque vos mirás la foto inicial y la foto actual, hay una evolución revolucionaria, no solo por el espacio, una Casta Viva está divina, el colectivo, o sea, la foto es muy fuerte. Día año 1 y año número 10. O sea, muy fuerte, me parece, ¿no? La tiro porque quería hacer ese comentario. Gracias, Jonita. Sí, bueno, sí, está bueno eso, ¿no? Como decir, siempre con una reflexión muy precisa. Sí, no, pero hice la foto y claro, ves todos esos 10 años de golpe, ¿no? Te lo imaginas mentalmente y es tal cual. Sí, está bueno verlo y está bueno que te lo hagan ver también. Yo tengo memorias de varias de esas marchas y después y de las fiestas también. Las fiestas que es tan importante, ¿no? Me acuerdo... me acuerdo recibiendo gente acá en el tren, ¿no? El tren, ¿no, verdad? Sí, venían la, venían las, los colectivos y la gente, venían en los músicos también, y venía claro, gente que, en tren. Llegaron en un momento a poner hasta vagones especialmente para la gente. Impresionante, que impresionante. Y ahí empezaba, era toda una experiencia. Ah, ¿no? Ya venir en tren ya era maravilloso. Y te bajabas en la propia fiesta. Claro. Te tiraban, te tiraban en la puerta, era maravilloso. Pero incluso, no, porque esos detalles de que pasaron cosas, porque vos destacabas que siempre fue desde un pensamiento artístico, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, siempre como que el arte fue como la plataforma, digamos, para todo lo que sucedió después, que bueno, acá se vieron espectáculos de todo tipo, bueno, siempre hubo como... Bueno, de estos 10 años, sin duda, donde más se vieron las cosas fue acá mismo, en este mismo espacio. Acá sí, acá los arcones. Porque sí, ha sido siempre, fue sede de todas las movilizaciones y actividades que hemos hecho cada año, así que sí saben bien clarísimo. Sí, no, no, han habido experiencias realmente alucinantes y muy memorables de que te quedan en la memoria, ¿no? Me parece que ahí eso también va generando... Y me refiero a la fiesta como rescatar lo ritual. Esto del insistir y del rescatar lo ritual como una forma casi pedagógica, diría yo, ¿no? De instalando las cuestiones, sí. Sí. Es como bien importante, me parece, rescatar esa dimensión. Y rescatando esa dimensión, entonces, cuéntenos qué es lo que podemos esperar. ¿Qué va a pasar? No, este año decidimos no hacer marcha igual. Todo esto. Al final. Estamos re cansados. Oh, mira, este año igual no vamos a hacer nada porque... No, gracias por invitarnos, pero... En realidad, de hecho, se cerró la casa. No sé si era por mensaje que daba mal. Bueno, sí, van a pasar cosas. Ahora nomás, van ¿no? Van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Y van a pasar cosas, se lo decimos a una compañera que no nos deja de decir, van a pasar cosas. No, está censurando todo el tiempo. Una censura todo el tiempo. No vamos a decir que es Jenny, pero... pero es Jenny. Saludos a Jenny. La voz que circuló por toda Santa Lucía, una de las voces es que... la voz. La voz que está ahora y además... La voz que está en los parlantes. En todos los parlantes del Santa. Mirá, impresionante. Sí, que hoy se escuchó por ahí, por el pueblo. Por todos lados, la verdad, revolucionó Santa Lucía. Bueno, ella, persona, no nos deja decir, pasaron cositas. No quiere que subamos fotos poniendo, se vienen cositas. No sé, tirando. Tiene una campaña. Es la que nos tira toda la estética, ¿viste? Entonces no va marcando, esto sí, esto está no. Bien, hay que porque claro. Nosotros entonces, un poco desprolija, si a veces somos. Necesaria, digamos, una figura necesaria, por supuesto. Por supuesto. Que hace un laburo impresionante. Digamos. Un laburo impresionante con redes, con... Bueno, eso es importante destacar también, ¿no? Que el trabajo a veces no es de mucha gente, que hay gente que, como están contando ahora de Jenny, que está como... Bueno, claro, Jenny es la que le mete ahí en eso de las redes, de diseñar los flyers, de todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Es el laburo impresionante que hace, que está, que esa figura que a veces pasa un poco desapercibida, porque claro, bueno, estamos... Se ve el laburo. Haciendo... Claro, sí, sí. Y sí, claro, se ve, por supuesto, pero a veces no es tan notorio capaz. Y sí, pero sí hay, ¿no? Muchos roles, muchas figuras. Y después estamos en estos momentos de esta previa ya a las actividades, donde ahí por suerte estamos todas metiendo largas jornadas, metiendo mucho laburo para que salga todo lo mejor posible. Ah, sí. Así que bueno, el sábado. Ahí está. Sábado. Graba, Jonita, graba. Arrancamos a las 14 horas con una feria de emprendimientos, artesanas, artesanes. ¿En dónde va a ser eso? Que eso va a estar sobre Boulevard Valle y Ordóñez, esta es la del parque, y más o menos desde Mitre, por ahí. Que por la zona de la pista, por ahí. Por la zona de la pista de skate, por ahí. Por ahí. Se va a estar armando la feria, bueno, que va a ir desde las 14 hasta las 17, 18. Uh-huh. Porque a las 17 ya comenzamos con esta convocatoria que hacemos para la previa de la marcha, para la concentración. A las 18 horas arranca la marcha, que va a ser, bueno, desde ese mismo punto hasta Casa Viva, o sea, Boulevard Sarandí. Ah, va a ser por Sarandí, mirá qué bien. Cambiamos ahí Está bueno cambiar un poco la pisada. Está bueno ir cambiando. Hemos ido cambiando de repente, pero a veces es como, bueno, de acá para allá y de allá para acá, pero más o menos siempre circula por la misma calle. Pero ahora está, le quisimos cambiar un poco. Vecina, vecino, vecine, la marcha va a su casa. Claro, vamos cambiando, vamos rotando. En realidad, la marcha no va a su casa. La marcha los va a pasar a buscar. Ahí está. Todos acá tomando mate. ¿Cómo que? Hasta que no salga de su casa, de acá no se mueve nadie. Ahí está, como el trencito en la fiesta, ¿no? Que uno se va prendiendo así. Se van enganchando. Sabemos que hay calorcito, que el río está divino. Va a estar lindo, además. Va a estar divino el día. Esa fue otra gestión que tenemos unos compañeros allá arriba. Qué producción, Dios mío. Tenemos todos los contactos, niveles. Contactos. Sí, sí, por suerte van a haber como, pero 30 grados. No va a estar lindo. Hay una especie de veranillo así anunciado. ¿No? Bueno, y una feria que va a ser una feria gastronómica, que va a ser una feria de artesanía. Eso cuando se. Eso en Casa Viva después. No, ahí, todo es acá, la previa. Ahí en la previa. Arrancamos a las 14 con. Con la previa, que es la feria esta como multidiversa. Que va a haber de todo eso, va a haber gastronómicos, va a haber artesanos y artesanas. Vamos a tener a DJ Dani musicalizando durante la previa. Vamos. Va a estar la Espica transmitiendo. Exactamente, se están haciendo las gestiones al respecto. Exacto, bueno, y entonces ahí vamos a tener una mesa con un conversatorio. DJ Dani. Ahí van a conocer a la Jenny. Ahí está. Y después va una cuerda de tambores que son de unas compañeras que vienen de Ciudad de la Costa, La Fauna, que se llama La Fauna, que se van a venir y nos vamos a sumar las candomberas de acá de la zona. Va a ser hermoso porque vamos a juntar como 180 o 230 tambores. Impresionante. Tiembla Santa Lucía. Van a haber muchas candomberes. Vamos a tener una super combi con mucha música. Va a estar de más. Y llegamos a Casa Viva. Previa. Eso es previa. Previa y marcha. Marchamos con candombes hasta Casa Viva. ¿Y en Casa Viva qué hay, Claudia? Contanos. Y en Casa Viva nos recibe Emma Queen, una drag espectacular. Y también va a estar ahí Vicky Style, es una de las integrantes de Sarmo Cocoa, así que va a estar ahí metiendo también. Y después vamos a tener un laboratorio de meneo. Usted, Terfilo, quería ir al laboratorio de meneo. Para todos los gustos. Yo, justamente estuve incluso aceitando las caderas. Hay que aceitar. Porque estuve lubricando un poco las caderas, hidratándome bien, porque vio que las articulaciones tienen líquido adentro. Por las dudas, para estar a la altura de las expectativas, de las mías, ¿no? No sé si alguien tendrá expectativas sobre mí, pero por lo menos de poder. No digo que bajar hasta el suelo, pero ¿quién te dice flexionar la rodilla a 90 grados? Cintura. Estoy llegando 30 y 30 para los costados con la cintura. Bueno, eso es importante cómo se está preparando, ¿no? Está re bien, a mí me mandaron a servir agua, así que. Y después vamos a terminar ahí fiesta total con DJ Fuega, que ya. Ya su nombre lo dice. Ya está todo, ya está todo dicho. Enciende la pista. Va a tener una cantina también, no menor. Sí. Tenemos unas lechugas en el fondo, pues si alguien le da más hambre. Por si alguien se queda con hambre. No sé qué va a contarle, pero está. Bueno, eso más o menos es. Y eso es el sábado. Ya el domingo. Pero son dos días. Días. Pero el domingo en realidad es más íntimo. Es como para contarles nada más. Pero bueno, en realidad el domingo vamos a tener como una jornada de integración de colectivos, entre colectivos de diversidad de canelones. Justamente en esto que tenemos esta mesa que nos reúne, que tenemos varias reuniones durante el año y coordinamos y tratamos de no pisarnos y acompañarnos y todo eso. Hemos tenido en otras oportunidades estas instancias y siempre son muy enriquecedoras y está de más como tratar de retroalimentarnos también entre los colectivos, ver cómo, en qué andamos. porque todos los colectivos trabajan durante todo el año realmente, claro, y no a veces siempre se sabe o no sé. Entonces, bueno, vemos en qué andamos y vemos cómo nos podemos fortalecer, ayudar, contarnos un poco. Y bueno, eso es como una jornada más interna, pero está bueno, ¿no? Estar muy bueno, okay, para nosotros también. Está bueno, y después de la fiesta, bajar un poco. Sí, la conversa es necesaria también, sí, digamos, claro, el ponernos en órbita todos y sobre todo ponernos a disposición, me parece. Es como esa también, ¿viste? Nosotros estamos desde acá y tenemos esto y esta es nuestra casa y espero que sea la casa de todes. Entonces, como va a ser esa, ponernos en órbita y fortalecer los colectivos, las colectivas que están ahí como arrancando y es como esa. Viste que el encuentro siempre dice vos, estamos acá. Sí, sí. Estamos acá, que falta allá, como eso. Claro. Esa siempre va a ser. Intercambios, este. Que no es menor porque es eso, ¿no? Como este fortalecimiento fortalece la comunidad también, uh-huh, digamos. Como un colectivo empoderado es un colectivo que también amplía en sus territorios. Entonces, como es necesario, digamos, estos encuentros, estas charlas, digamos. En general, es necesario. En particular en nuestros colectivos. Bueno, buenísimo. Entonces, repetimos entonces lo que va a pasar el sábado, ¿está bien? Vamos a repetir lo que va a pasar el sábado. ¿A partir de qué hora? Sábado, a partir de las 14 horas tendremos Feria de Emprendimientos Artesanos. Decilo con onda. Dale, continúa. Estuvo bien sincronizado igual. ¿Qué pasó, Jonita? ¿Qué pasó, John? No hay una musiquita de fondo. Ah, mirá, que pone una musiquita de fondo. Bueno, así que este sábado a partir de las 14 horas en Boulevard y Mitre, por ahí, a la altura, sí, de la pista de skate y patinaje, va a haber feria, va a haber música. Feria gastronómica, feria de emprendimientos, de artesanis, punto de todo. Violeta. Eso. Punto Violeta. Va a haber punto música en vivo. De hidratación también. Ah, mirá qué bien. Música en vivo, bueno. No, sí, bueno, DJ, eso sí, quise decir, sí, eso. Está musicalizando ahí en vivo. Musicalización en vivo. Después de ahí, juntada para después hacer la concentración marcha. Concentración, y marcha. Juntada le puse yo. Bueno, sí, concentración. Concentración y marcha. O sea, uno se concentra y marcha. Bueno, ya, eso mismo. La imagen es su dedo índice y medio en las sienes. Pero pensé que me estaban grabando. No. Así que bueno, eso es lo que va a pasar el sábado y después también la invitación es para acercarse a Casa Viva después de la marcha, porque también va a haber más actividad. Sí, y vamos a tener varias sorpresitas ahí para la marcha y demás, así que a sumarse. Bueno, muy bien, entonces les vamos a despedir, pero el sábado estaremos por ahí, espero que en la tarde ya podamos estar transmitiendo y conversando un poco ahí desde Radio Espica y nos vamos a despedir con un temita, de Chancho Acuerda. Yo sé que nadie sabe qué tema elegiste, Jonathan, a ver si estamos sincronizados. Te tiro una denuncia, ponele. ¿Una qué? Te tiro una denuncia. ¿Una denuncia? Ah, no sé, eso no es Chancho Acuerda, me no parece. Chancho Acuerda. No, acá no hay ninguna denuncia. Esa fue la que yo te mandé por. Vamos a hacer así un comentario para después de la fiesta, una postdata. Postdata, perfecto. Vamos a escuchar postdata. Thank you. ser, multiplicar las fuentes que producen la tormenta o crear medios de relajamiento en la aceleración, take it easy, my dear. Don't panic, ralentía, permitir a la gente de comprender que lo que es importante no es gritar con una voz muy alta, lo que es importante es entender la respiración y el deseo de la persona que es en tu mismo lugar, bajar los tonos y recuperar el silencio de los ojos, la posibilidad de reempezar una imaginación a partir de la poesía de la voz en la sombra, de construir esta producción masiva de pánico y de depresión, pánico y depresión, pánico y depresión. Esta es la forma del control económico, político, psicofarmacológico y mediático de nuestra época. En términos económicos.